se cerró todo, ¿no? Después de muchas conversaciones, de un Gimnasia que está complicado, agarrás, como se dice, un fierro caliente, ¿no? Sí, estoy muy contento porque estoy en un club importante que no está viviendo un buen momento. Para eso uno viene, para tratar de ayudar a este club. Me sedujo mucho la idea del plantel que hay. Hay muy buena gente, hay buenos jugadores. Me impactó mucho el buen trato y la bondad de la dirigencia. Vi que hay gente, está muy sano Gimnasia, está sano. Está golpeado deportivamente y es lógico, cuando las cosas deportivamente no están bien, hay que hacer hincapié en la parte anímica, donde va a radicar muchísimo la tarea del cuerpo técnico, ¿no? Tocar la cabeza de los jugadores para que ellos mismos contagien a la parcialidad. Diego, además del apoyo de los hinchas, ¿va a ser importante hacerse fuerte de local en el Estadio del Bosque? Sí, porque este partido no se va a poder jugar ahí por el coprocede, pero la idea... Hoy hablaba con los jugadores, se lo dije, y yo creo que mejor que como se vive uno en la casa de uno, no se vive en otro lado. Jugar en el Bosque para nosotros sería bueno y saber usar la presión a favor. Por eso viene el tema de saberla usar y tener mucha paciencia, ¿no? Hoy lo hace muy bien Boca, lo hizo bien Central. Hay equipos que la localía la utilizan bien porque tienen paciencia y tratan de que la gente aliente permanentemente, entonces confía en el equipo y a la larga lo va gastando los rivales. Ahora, si vos trabajás y entrás y tenés ansiedad y te equivocás, todo eso te hace, te peleás con el de la platea, discutís con el árbitro, discutís con el compañero, eso es totalmente adverso. Entonces vamos a tratar de jugar para que nos pasen las primeras cosas que dije. Listo, chicos, gracias.